Demencia de Alzheimer, sin duda, la más común de todas las demencias que a día de hoy conocemos. No te muevas de la radio y te cuento algunas cosas interesantes de esta enfermedad, aquí, en Psicología para Todos. Buenos días, gracias por estar una semana más acompañándonos en este programa con el que intentamos hacerte pasar un rato de radio agradable y sobre todo juntos aprender nuevas cosas relacionadas con el mundo de la psicología. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este espacio. Buenos días, Raúl. Hola, Rafael. ¿Qué tal? Buenísimos días. Buenos días, aunque el tiempo últimamente parece que se nos tuerce otra vez, pero bueno. Bueno, en abril, ya sabes, aguas mil, ¿no? Aguas mil, ¿no? Es normal. Y que llueva, que falta hace. ¿Qué hace falta? Bueno, también lo que hace falta es que la gente nos siga escribiendo a nuestra dirección de correo electrónico programa@oidradio.es, que cada vez somos más, ¿eh? En efecto, y eso es muy buena señal, que la gente vaya respondiendo. Si no son tan clásicos como tú a través del correo electrónico, pues ahí tenemos ese WhatsApp, el 630-35-35-76, 630-35-35-76. Y para los que sean perezosos o no puedan escucharnos en directo, pues que en la página nuestra también de oidradio.es, ahí en Escucha tu radio a la carta, tenéis todos los programas, no solo Psicología para Todos, sino todos los que se emiten desde aquí, para que los podáis disfrutar en familia o escuchar con quien vosotros queráis cuando tengáis ese ratito de relajación. Qué buenísima aceptación está teniendo ese blog, esa radio a la carta para todas aquellas personas que no nos pueden escuchar en directo. Pero bueno, vamos a este asunto, el de hoy, que nos trae aquí a Psicología para Todos. Muy interesante. Pues sí, la verdad es que es un tema, yo creo, que preocupa a mucha gente, sobre todo, yo diría que a familiares, cuando tienen el domicilio, cuando en una residencia, ¿no? Padres o suegros o tíos, en los que se empiezan a apreciar determinados síntomas, ¿no? Que nos hacen un poco pensar que podemos estar ante un tipo de demencia tipo Alzheimer, ¿no? Hay que decir, Raúl, que esto es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad, desgraciadamente, que a día de hoy no tiene una cura. Y lo que sucede básicamente es que a medida que las neuronas pues mueren, pues se atrofian distintas áreas del cerebro. Entonces, desgraciadamente, como digo, no hemos conseguido todavía saber cuál es la causa, ¿no? Un poco que provoca esta enfermedad y cómo se puede o si se podría en algún momento curar. Pero bueno, sí que conseguimos trabajar en el día a día para mejorar la calidad de vida de estas personas que sufren la enfermedad y sobre todo de sus familiares. Una de las enfermedades, he leído, he visto, he escuchado, del siglo XXI, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, podemos decir que el Alzheimer es el tipo de demencia más común que hay ahora mismo, ¿no? Aparece con mucha frecuencia, ¿no? Sobre todo en personas mayores de 65 años, ¿no? Que al final es lo que todos conocemos, ¿no? Y sobre eso que dices de las enfermedades de este siglo, ¿no? No tiene a lo mejor la incidencia que podemos comparar con otro tipo de enfermedades, ni mucho menos, cuando hemos, por ejemplo, hablado de cáncer o de enfermedades cardiovasculares. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, entre 10 y 15 nuevos casos cada 1.000 personas al año nos estaríamos moviendo, ¿no? En torno a demencia, porque, como te decía, ¿no? Hablamos de demencia, pero luego el 70% de esas demencias, casi todas, son de tipo de Alzheimer, ¿no? Entonces ahí sí que estaríamos entre 5 a 8 para la aparición del Alzheimer, en referencia al dato que hemos dado, ¿no? Pero cuando hablas de las personas a las que les afecta, 65 años, ¿has incidido en esa edad? ¿Siempre ronda esa edad, más o menos? Normalmente hablamos de dos tipos de demencia tipo Alzheimer, ¿no? La que es de inicio temprano, que se suele producir antes de los 65, y la inicio tardío, que va a partir de los 65 en adelante. Sí que los estudios, y así nos lo demuestran los centros donde están este tipo de personas, o simplemente entre la población que desgraciadamente atraviesa la enfermedad, ¿no? Que sí que es más común a partir de esa edad. pero sí que me parece muy interesante lo que comentas, ¿no? Y aquí esto yo creo que es crucial y que me gustaría que todos los oyentes lo entendiesen, ¿no? La demencia de Alzheimer, o sea, esta enfermedad no es una forma normal del envejecimiento. Que hay gente que dice, es que ya como tiene tantos años, ya el Alzheimer. No, o sea, no por envejecer significa que vayamos a tener Alzheimer, ni mucho menos. Y tampoco está bien pensar que las personas que van cumpliendo años van a tener Alzheimer, ¿no? Entonces, eso sí que conviene marcarlo bien, ¿no? Esta enfermedad no es una forma normal del envejecimiento. Puedes ver personas con 90 años o 93 años con las que se puede tener una conversación perfectamente normal, que te saben sumar, restar, en fin, tienen una buena memoria a corto y a largo plazo, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de esos síntomas característicos del Alzheimer. Y aquí básicamente nos centramos en cuatro áreas, ¿no? Por un lado, lo que serían las alteraciones del lenguaje, lo que nosotros en psicología o en neuropsicología llamamos afasias, ¿no? Y por otro lado, luego tendríamos otra área que serían las praxias, es decir, cuando se ve deteriorada, ¿no? La capacidad para llevar a cabo actividades, ¿no? Motoras, es decir, a pesar de que la función motora esté intacta, se producen este tipo de deterioros, ¿no? Luego, en un tercer bloque, tendríamos, por ejemplo, lo que es la agnosia, que sería el fallo en el reconocimiento o identificación de objetos. Igualmente, igual que con el tema de las praxias, aquí sucede lo mismo, a pesar de que la función sensorial esté intacta. Recordemos que aquí lo que tenemos es un problema a nivel cerebral, ¿no? Entonces, y por último, tendríamos la alteración, por ejemplo, en la ejecución de tareas también, ¿no? Planificación, organización, secuenciación, etcétera. Cuando observamos, ¿no?, que en estas áreas aparecen este tipo de alteraciones cognoscitivas, podemos empezar a plantearnos de que estamos detrás de una demencia de tipo Alzheimer, ¿no? Bueno, pues también decimos que es muy interesante todos estos síntomas que nos está contando Rafael, pero esas diferencias con el delirium. Es una cosa muy, muy frecuente. A veces la gente, sobre todo cuando, bueno, coloquialmente hablamos, ¿no? A veces confundimos términos desde el desconocimiento. Y sí que es verdad que conviene muchas veces diferenciarlo del delirium, ¿no? El delirium, al final, estamos hablando de una alteración en la conciencia. Una alteración en la conciencia, podemos llamarlo a lo mejor quizá puntual, ¿no? Durante un corto periodo de tiempo. Es decir, aquí, por ejemplo, en el delirium hay disminución de la capacidad de atención al entorno o disminución para dirigir la atención, etcétera. Hay un cambio, digamos, en esas funciones cognoscitivas, pero no es una enfermedad crónica como es el Alzheimer, que desgraciadamente va avanzando poco a poco, poco a poco. ¿Cómo se puede prevenir? Porque hemos visto que no hay solución a día de hoy, pero también hemos visto que muchas veces, oye, este jueguecito que agudiza tu destreza mental puede ayudarnos para que no avance el día de mañana lo que es el Alzheimer. ¿Esto es verdad? ¿Esto ayuda? Es una muy buena pregunta. Yo creo, a ver, no hay nada demostrado que realmente nos diga que podemos prevenir. Pero yo sí que creo muchísimo, y en mi experiencia profesional lo veo también, el que, no sé si por haber llevado este tipo de vida que comentas, Raúl, o por hacer determinadas tareas a día de hoy, te desenvuelves de otra manera, ¿no? Es verdad que a lo mejor una persona que haya estado siempre ejercitando la mente o que siempre haya estado, yo qué sé, vamos a suponer, leyendo, haciendo crucigramas, sopas de letras, tal, llega a lo mejor con esa función, digamos, más intacta o menos mermada que una persona a lo mejor que no lo haya hecho. Una de las tareas muy importantes que hacemos en el trabajo con este tipo de pacientes es sobre todo a nivel de terapia ocupacional, ¿no? El estar constantemente haciendo o manualidades o recortables o jugar al bingo o identificación de objetos. O sea, hay una serie de áreas, todas estas que hemos comentado, las alteraciones del lenguaje, en la memoria, hay que trabajar todo eso. En el Alzheimer no se trata de curarlo, porque como hemos dicho, no lo vamos a poder hacer, pero sí se trata de poder ejercitar esas capacidades, ¿no? Y de poder darnos como un cuartelillo, llamémoslo así, ¿no? De que la persona avance lo más lentamente posible en la enfermedad. Puede que también se dé el caso de exceso, en este caso, pues de estar pendiente de una cosa, de esas citas que tenemos continuamente todos los días, la agenda, todo eso que al final llega un momento en el que dices, ahí va, se me va a olvidar esto y se me va a olvidar lo otro. Es decir, ¿tenemos tantos excesos en nuestras vidas? Sí, por un lado sí, pero no creo que tenga que guarde relación con el desarrollar la enfermedad o no. Uh-huh. Aquí yo creo que estaríamos un poco hablando de tema de, a lo mejor, de desbordamiento, ¿no? De tareas, ¿no? O sea, que no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Además, yo creo que la gente se obsesiona mucho cuando tiene familiares con Alzheimer cerca, ¿no? Se piensa que le va a pasar a él, o se piensa que es ya lo que tú has comentado, ¿no? Que un día se levanta y dice que se le ha olvidado algo, a lo mejor no lo ha apuntado y ya, uy, será el Alzheimer ya que... Uh-huh. No, esto es una cosa seria, esto es una cosa que tiene unos síntomas muy, muy característicos, se va viendo un deterioro progresivo en la persona. Desgraciadamente, como te decía, los familiares, por ejemplo, sufren mucho, ¿no? El propio paciente también, porque muchas veces empieza por resultarle difícil, ¿no? El recordar cosas o el concentrarse o el querer articular palabras, pero luego yo creo que el familiar ve ese deterioro y eso afecta mucho. Yo, por lo menos en las familias que he visto, sí que genera mucha angustia, mucha tristeza, el ver cómo un familiar pues llega un momento en el que no sabe quién eres o no se puede expresar contigo con claridad, ¿no? Hay una película del 2014, creo que es, que se titula Siempre Alice, que me gustó muchísimo. Siempre Alice, sí. Y trata la vida de una persona que, bueno, era una auténtica máquina, esa persona, y poco a poco se van deteriorando precisamente pues esas capacidades que tiene esa persona, ¿no? Por eso, y también no solamente con ella misma, sino para con la familia. Es decir, ¿cómo tratar con una persona que tiene Alzheimer? Yo creo que aquí, aparte de los fármacos que se utilizan, ¿no? Para, como hemos dicho, tratar de hacer más cómoda o de facilitar la vida de las personas que tienen demencia de tipo Alzheimer, sí que hay una serie de, yo creo, de indicaciones que las familias deben tener en cuenta y donde nosotros los psicólogos trabajamos con ellas para sobre todo hacerles ver esto que hablábamos antes, Raúl, que esta enfermedad no es una forma normal del envejecimiento. Tu padre, tu abuelo, tu tío está así no porque esté viejo y sea la edad, sino porque tiene este problema. Entonces, ¿cómo podemos ayudar aquí, yo creo, al familiar para que el familiar ayude a la persona que tiene Alzheimer? Yo, por ejemplo, muchas veces lo veo, ¿no? Discuten con ellos. Es que ya no te acuerdas, es que no sé qué, es que no te acuerdas que fuimos el otro día, es que... No, eso no es bueno, creo. No busques eso, busca el tratar de llegar a un acuerdo con él, ¿no? Claro. No, o sea, razona. Cuando razona, pero para ti, no para él, porque con él va a ser imposible. O sea, con él no vas a poder razonar. Tú tienes que razonar contigo mismo y darte cuenta de que tenemos esta situación, de que él tiene un problema. O sea, por mucho que tú se lo intentes explicar, él no lo va a entender. Tiene las capacidades cognitivas deterioradas. Entonces, por mucho que tú insistas, por mucho que le repitas, para él, desgraciadamente, no va a poder ser. No te preocupes, vuélveselo a decir. No digas, es que ya te lo he repetido 100 veces, es que siempre estás igual. Eso es un error muy característico de los familiares, el perder los papeles de esa manera. Obviamente, ¿no? No le avergüences muchas veces, ¿no? Que también he visto alguna vez que los familiares le avergüenzan, a lo mejor en residencias, delante de otros familiares o delante de otros residentes, ¿no? Al revés, ensálzalo, o sea, no sé, estimúlalo. Claro. Yo creo que aquí la estimulación es crucial, ¿no? O lo que te digo, ¿no? No le exijas que órdenes o no le exijas cosas que no pueda hacer. Pregúntale y enséñale tú, o repítele las veces que haga falta, ¿no? Dale ánimos, no sé, reforzar. Yo creo que hay que tener mucha paciencia y hay que manejar la situación de una forma serena, con calma y sobre todo con cariño, ¿no?, a este tipo de personas. Quizá muchos familiares no saben afrontar, no saben cómo afrontar esa situación. Por eso la función del psicólogo entre los enfermos y familiares es también indispensable, supongo. Es crucial por esto que te estoy diciendo, ¿no? Sobre todo por educar en salud, ¿no? Claro. Al final, claro que a cualquier persona que, oye, ojalá no nos suceda, ¿no? Pero cuando tienes este tipo de enfermedades neurológicas, neurodegenerativa, como es este caso, ¿no?, que sabes ya de antemano que es que no hay cura, que sabes que va a ir a peor, pues oye, tratemos de que todo ese tiempo sea de lo mejor para él y para nosotros, ¿no? Y por eso ahí está nuestra función, el tratar de enseñar a unos, estimulándoles, como a los otros, en habilidades de escucha, de empatía, de situaciones difíciles, ¿no? El poder lidiar con este tipo de papeletas, que la verdad es que decimos muchas veces, ¿no? Yo que me dedico al tema del cáncer, decimos del cáncer, ¿no? Pero cuidado también con las enfermedades neurológicas. Uh-huh. Ojito, que no sé yo que hasta qué punto es mejor una cosa o hasta qué punto es mejor otra. Se está luchando, supongo, se estará trabajando muchísimo para que se pueda llegar a una cura algún día. Mucho. Espero que no esté muy lejos ese día. Pues la verdad es que yo también lo espero, porque es una de estas cosas que desgraciadamente vemos todos los días, ¿no? O conocemos algún caso o hemos tenido algún familiar que lo ha sufrido, ¿no? Y sí que es verdad que te alegraría, ¿no? A mí personalmente sí que me estimularía mucho el saber que se da con una cura. Es una cosa que va lenta, ¿no? Porque yo siempre digo que cuando parece que sabemos cada día menos de este tipo de cosas, ¿no? Sabemos muchas cosas, pero como cada día aprendemos, por eso digo que cada vez parece que sabemos también menos, nos da esa sensación. Pero confío, como bien dices, Raúl, en que, oye, el día de mañana podamos atajar esta enfermedad. Desde la investigación, como casi todas las enfermedades, que es difícil, mucho, porque fíjate que desconocemos hasta las causas de por lo que sucede, ¿no? Sí que es verdad que antes, cuando hablabas de prevención, decíamos hay cosas que se pueden hacer para prevenir, y bueno, no es para prevenir en sí, siempre es un poco la recomendación, ¿no? Se supone que llevar un estilo de vida saludable pues siempre va a ayudar, ¿no?, en este tipo de cosas. Lo que hemos dicho, el llevar una cierta actividad, una cierta estimulación diaria, pues oye, yo lo he visto en personas, ¿no?, que ¿cuál es el secreto de llegar a 90 años, a 85, con la cabeza bien? Que decimos, si de los huesos está mal, pero de la cabeza, que es lo que cuenta, está bien, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de todo. La cabeza, al final, la mente, es lo que mueve todo lo demás. Es verdad. Nosotros hacemos muchísimo hincapié en que hay que llevar una vida saludable, hacer ejercicio, estar fuertes, bueno, pues en cuerpo y en mente, como bien dice Rafael Cortés, nuestro particular psicólogo que llega a este final de este espacio de hoy, hablando de Alzheimer. Siempre así que se nos echa el queda tiempo encima, siempre. Cortito, ¿eh? Sí, es verdad. Siempre se nos echa el tiempo encima. Recordar, como siempre, ¿no?, a todos los oyentes, la dirección de correo electrónico programa@oidradio.es, donde nos podéis dejar todas las sugerencias, todas las cosas que queráis sobre el programa o sobre futuros programas que os gustaría que tratásemos aquí en también Psicología para Todos. O mira, como tú bien decías antes, cuando accedes a oidradio.es en tu radio La Carta, ahí cuando escuchas un programa, pues también tienes para comentar cualquier cosa. Puedes poner tu comentario y nosotros lo tendremos en cuenta también aquí. Eso es. Así que el WhatsApp, tampoco nos olvidamos de él. 630-35-35-76, 630-35-35-76. Rafael, un placer como habitualmente te digo, y la próxima semana seguimos hablando de más asuntos. Pues por supuesto, aquí estaremos un martes más en Psicología para Todos. Muchas gracias a todos por estar al otro lado de la radio.